Sí, el corte de agua que se prevé para el sábado es a consecuencia, digamos, de un empalme de una cañería de refuerzo para mejorar la provisión de agua a la zona del barrio La Valle, Nehuel, Mi Bandera, y ese sector que hace tiempo nosotros lo veníamos programando y nos quedaba restar con este empalme, ¿no? ¿En qué parte se va a hacer ese empalme, Pin? La cañería de refuerzo va desde la rotonda Castro, donde está justamente el cartero de Viedma de ingreso, sí. Hacia la calle 2, donde está el depósito de la policía, se ubica ahí, sí, más o menos calle 2, sí, y siete aproximadamente. Ajá. Ese es el trayecto del refuerzo. Y el empalme se hace justamente ahí en la rotonda Castro, porque el acueducto nuestro, que es el 700, que viene de la planta, va hacia ahí y después dobla por la ruta, ¿no? Ah, se va por la ruta para allá. Sí, va por ahí, por toda la ruta número uno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos justamente una pieza especial que se dejó prevista hace años para empalmar el día de mañana algún refuerzo que se hiciera para esa zona, ¿no? Ajá. ¿Y aproximadamente cuántas horas va a durar este corte de agua? Mira, nosotros empezamos el día, vamos a hacerlo el día sábado por una cuestión de los colegios, para evitar, digamos, la actividad de los colegios durante la semana, ¿no? Lo hacemos el día sábado porque la gente por ahí se levanta un poquito más tarde. Pero la idea es cortar a partir de las 0 horas del día sábado, ¿sí? Y estimamos que para el mediodía ya estaríamos culminando. Lo que lleva más tiempo esto es dos etapas. La primera, que descargar de forma completa el acueducto, porque es de un diámetro considerado, ¿no es cierto? El tema del empalme no nos va a llevar tanto tiempo, porque ya tenemos todas las piezas definidas, y posteriormente la puesta en régimen del sistema, porque también, como se vacía de forma completa, para evitar cualquier rotura en algún otro lado por la acción del aire que se genera ahí, es lo que nos puede llevar más tiempo, ¿no? Pero estimamos que para el mediodía estaríamos ya liberando el servicio. Uh-huh. ¿Y en cuanto a generación de agua potable, con este empalme va a suponer producir más agua potable en Viedma o se mantiene con los actuales caudales? Lo mantenemos con los actuales caudales, lo mismo del año pasado. Lo que hace este acueducto es, en cierto modo, beneficiar zonas que tenían baja presión. Nosotros, claro, hay lugares donde está el acueducto, donde pasa el acueducto, que estamos hablando del barrio San Martín, barrio Jardín, parte, digamos, de la Pili 16, el ingreso, por decirlo de una manera, que tenemos muy buenas presiones en verano. Por consiguiente, lo que hacemos es trasladar un poco o repartir esa presión a los lugares que hemos tenido carencia de las mismas durante la temporada estival. Como le decía recién, que el barrio La Valle, la zona ahí del barrio Los Periodistas, que le llaman, Loteo Silva, Mi Bandera, y toda esa zona que en verano, por ejemplo, habitualmente ahora tenemos presiones que van en un kilo, y en verano se nos transforma en 300 gramos o 400 gramos en pleno consumo, ¿no? Esto va directamente a ellos, porque el acueducto toma desde el refuerzo nuestro hasta ese lugar, y no hay ningún tipo de derivación. Uh-huh. O sea que va a ser un beneficio directo para ellos. Claro, esto está relacionado directamente con el consumo que usted ha mencionado recién, y en ese sentido tengo entendido que en Viedma tenemos un consumo bastante alto per cápita. Y a propósito de esto, se había anunciado hace algún tiempo la instalación de medidores progresiva aquí en Viedma. ¿Eso está pensado, Spin? Mira, ahora cada conexión que se otorga en Viedma y la jurisdicción es medida. Ajá. O sea, lo que se está haciendo ahora, de cierta manera, y en algunos casos por pedido, el presunto, el usuario que quiera poner el medidor, lo pone. Va a haber, digamos, una campaña después para ir pasando todo lo que es el servicio presunto a servicio medido. Por consiguiente, el servicio medido también es más barato que el servicio presunto, porque el presunto, como se tiene conocimiento, por ahí se basa, digamos, en superficie cubierta, zonificación. El servicio medido se basa directamente en el consumo, digamos, de la propiedad, ¿no? Entonces, también es más justo, digamos, en cierta medida, porque usted está pagando lo que está consumiendo. Uh-huh. Perfecto, Spin. Por último, bueno, para los que no tienen tanque de agua, viernes por la tarde juntar un poco de agua, porque por lo menos hasta media tarde no va a tener, del sábado no va a haber agua, ¿no? Sí, los sectores que están cerca de las plantas va a ser más rápido, digamos, el tema de la presurización. Los que están más alejados van a tener un poquito más de tiempo, ¿no? La idea es que si nosotros, todo lo que estamos haciendo es un cálculo en función de las dimensiones de la cañería, en cierto modo. Como usted sabe, esto lo hacemos a partir de las 0 horas del día sábado. Si podemos lograrlo tener lo antes posible, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, estamos teniendo la previsión en función de experiencias anteriores que hemos tenido ante estos trabajos. Bien. Bueno, muchas gracias, Espín, por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes, por su escucha.